vencer las luchas y la tentación. Sin tu poder, eterno Dios, el enemigo tiene la ocasión. No dejes pues, oh buen Señor, que ande en el mundo sin tu bendición, que es para mí galardón y enorme escudo de mi salvación, que es para mí tu galardón y enorme escudo de mi salvación. Quiero vivir por siempre allá donde tu amor acabará. Por eso, oh buen Señor, quiero decirte con el corazón que débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón. Quiero vivir decirte con el corazón que débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón. Que débil soy y ansioso estoy de ser hallado fiel en tu perdón.